resultados ayudan a trabajar, a estar con mayor serenidad para pensar lo que hay que hacer, y en el caso puntual este del fútbol, que me imagino que apuntás a la primera, para nosotros es un motivo de gran felicidad también ver el crecimiento en lo personal, sobre todo algunos chicos, como el caso, por ejemplo, del Chulo Ochoa, que es un producto totalmente genuino de nuestra gestión, porque cuando asumimos él entraba a novena división, lo recuerdo perfectamente, todavía entrenaban en el cajón, y verlo debutar en primera es un motivo de emoción, y bueno, compartir con la familia, y excede lo futbolístico, ¿no? No, preocupado no, pero obviamente que tantos resultados negativos podían perjudicar justamente esto que estaba diciendo, ¿no? El crecimiento de los chicos, algunos por ahí han debutado de manera un poquito precipitada por alguna lesión o antes de lo que nosotros pensábamos, y obviamente que para ellos que están atravesando todas estas emociones que son muy fuertes, no tener resultados podían poner en duda alguna de sus condiciones. Nosotros no dudamos de eso, pero obviamente que hay un proceso de maduración, hay un tiempo. Vos conocés muy muy bien la categoría, es una categoría difícil, con jugadores mañeros, de mucho recorrido, y que puedan hacer pesar la experiencia, y en este sentido estar amparado por resultados, obviamente que es mucho mejor. Que desde el primer momento el Pampa nos demostró primero un gran compromiso, una gran contracción al trabajo, y fundamentalmente una capacidad de adaptación y de intentar entender la categoría. Vos sos consciente y testigo que ha hecho muchos cambios desde que se inició, no solo de jugadores y de sistema, sino que él también como que se fue adaptando. Los primeros partidos los dirigió de saco, y después se sacó el saco, ya está con el buzo y está peleando con los líneas, con los asistentes y con el técnico contrario. Esto habla un poco de lo digo un poco en broma, pero de meterse en el barro y de que es una categoría difícil y que bueno, que necesita trabajar mucho, y él también la está conociendo, así que en ese sentido creemos en él y en esta voluntad de cambio, ¿no? Hay entrenadores que son por ahí demasiado taxativos con una idea y no se mueven de ahí, que también es respetable, por supuesto, pero en el caso de Roberto me parece que es un técnico que está buscando su perfil, conocer la categoría, conocer los jugadores y también ayudarnos a nosotros, porque tiene una gran experiencia en el fútbol, pero obviamente una cosa es ver el ascenso de afuera y otra transitarlo en el día a día. Donde yo te decía que me parecía que los amistosos que había jugado el equipo podían ser tramposos, es decir, uno se podía quedar con una imagen, que los que hace muchos años que estamos en el fútbol sabemos que es muy parcial y muy relativa, y por ahí el que no conoce tanto el medio, no lo digo por el Pampa, sino por el público, había generado algún entusiasmo que por ahí a más de un jugador lo confundió. Y me da la sensación que él tomó como parámetro todo lo hecho en la pretemporada y en los amistosos para arrancar y ser respetuoso de esos jugadores, pero después la realidad del torneo fue dando otra cosa. Inclusive ha habido jugadores que te soy absolutamente honesto, y creo que lo hemos hablado fuera del micrófono, tuvieron un rendimiento en la pretemporada y en el arranque que uno pensaba que podían ser y podían ser una realidad, y que después a la hora de tener su choque con la categoría, con encontrarse con los jugadores reales que van a ser los rivales, los planteos, los campos de juego, tuvieron una involución en el rendimiento, y eso son cosas que a veces pasan, ¿no? Como así también algunos de los chicos que uno por ahí tenía alguna duda han respondido con mucho temperamento y con muchas gallas. Yo creo que cuando se pone en marcha el campeonato, todo lo previo queda un poco de lado. Mirá, a mí me sorprendió mucho, no tanto por lo futbolístico, sino para que vos entiendas un poquito, a veces las cosas que uno debe tener en cuenta cuando plantea unos equipos con juveniles o promedio de juveniles. Uno que me sorprendió mucho fue Mauricio Vargas, porque Mauricio Vargas, que es un chico que vino de Salta, en el mismo momento que él llegó, nosotros habíamos contratado a su mamá como cocinera de la pensión. Una persona muy muy cálida, muy gamba con todos los chicos, excelente cocinera, muy muy esmerada en todo el trabajo. Pero él, en su proceso madurativo, estar con la mamá, no lo dejaba crecer de la manera que por ahí él necesitaba para jugar en primera. Este año, por una cuestión familiar, la mamá decidió volverse a Salta y dejó la pensión, y nosotros comenzamos a trabajar con otra gente, y él, de algún modo, en muy poquitos meses, dio un salto en todo sentido, ¿no? Lo que tiene que ver con sus responsabilidades, un chico muy serio, bastante líder dentro de ser un líder silencioso y no de por ahí de grito, y esto le generó en su juego también una madurez que a mí realmente me asombró porque fue muy poquitos meses. Ese es un caso que yo te digo de un gran crecimiento. En el caso de Aguirre no es tanta la sorpresa porque nosotros lo veníamos viendo, de hecho, bueno, lo fuimos a buscar cuando él estaba en Victoriano Arenas y el técnico todavía era Diego Martínez, lo vimos en un partido en cuarta división, nos sorprendió mucho, Diego estaba buscando un segundo o tercer marcador central, y en ese mismo momento estaba aquí en Cañuelas el dirigente de Lanús, Barbagallo, que creo que era el vicepresidente ruso, y le preguntábamos por él, era en el momento que Victoriano Arenas tenía jugadores de inferiores de Lanús, y de hecho el martes siguiente a ese domingo vino a entrenar con el equipo, pero bueno, Lanús nos pidió una suma de dinero que nosotros no estábamos en condiciones de pagar por ningún jugador, obviamente, pero lo tuvimos en carpeta y este año nos enteramos de... Hay una duda administrativa entre Victoriano Arenas, que dejó de ser filial de Lanús, y Lanús, lo dejaron libre y rápidamente lo llamamos porque confiamos plenamente en su capacidad. Lo que uno no puede proyectar o que uno puede decir totalmente si un jugador puede rendir de la manera que rindió Carlos, porque en realidad jugó igual que jugó en la cuarta, ¿no? Es como si tuviera 200 partidos en la categoría. No, la primera fecha no la vi, mañana va a jugar un equipo diferente porque hay un grupo de jugadores que el técnico de primera necesita ver, así que tenemos mucha expectativa. A nosotros nos gusta mucho este torneo, somos de los dirigentes que apoyamos fervorosamente que se hiciera el torneo de reserva, nos parece que de cuarta a primera hay un salto muy grande de ritmo, de roce, es muy difícil para un chico de cuarto debutar en primera rápidamente, y me parece que la reserva es una escala intermedia importante también para la vuelta de jugadores que vienen de una lesión, por ejemplo mañana va a jugar Natanael Guzmán que viene de un desgarro, así que me parece que una medida interesante. Vamos a ver a varios jugadores mañana, como Marco Macchione que va a debutar con la camiseta de Cañuelas, no le ha tocado jugar todavía, como Leguizamó, Gilé, algunos de los chicos que vienen entrenando y que mañana van a tener, no sé si 90 minutos, pero seguramente muchos minutos de fútbol. Va a depender mucho de la respuesta que puedan dar los jugadores juveniles, porque sabemos que cuando un jugador se instala también en primera tiene un proceso de adaptación y después generalmente también hay una curva descendente, lo hemos visto mucho eso. Aquí va a estar la mano del técnico, el trabajo que nosotros podamos hacer asistiéndolos desde afuera, desde todo punto de vista, también con el área de psicología, con todo lo que le podamos dar de herramienta para que los chicos puedan mantener el nivel. Me parece que va a ser un equipo que la expectativa nuestra es que mejore, porque además van a volver en algún momento Sergio Acosta, seguramente más rápido que Soria, que seguramente va a ser un refuerzo para el verano, y tal vez ya con todo el equipo en marcha y pudiendo hacer los dos refuerzos que vengan en diciembre, ya viendo las necesidades reales del plantel, seguramente la intención es estar mucho más arriba y que muchos de estos jugadores se consoliden y puedan tener un futuro no solo dentro del club, sino dentro del fútbol, ¿no? Esa es la expectativa. Sí, la sensación que me da a mí, si bien van pocas fechas, es que hay más irregularidad que la que había en los torneos anteriores. No se ha cortado ningún equipo, más allá de que haya algún equipo que esté en la punta y obviamente tenga una diferencia de puntos a favor de Cañuelas. Y después me da la sensación, esto Fede me puede ayudar porque es un buen observador de la categoría, me parece que un año atrás o dos años atrás había más equipos con una intención de jugar y se ha vuelto un poco a un módulo de juego, un poco más de pelota dividida, de aprovechar la segunda pelota, casi todos los equipos con dos jugadores de punta grandotes, de ir a cabecear, me parece que hay como una intención de simplificar el juego, me da esa sensación. Es una baja muy muy grande para el club y también una baja de esas que te decía que viste que a veces te modifican el rumbo de un trabajo porque no estaba pensada para nada. Hablamos de Gabriel Romero, el preparador físico que sí. Estaba en primera y coordinaba también las inferiores. Realmente un hombre muy capaz, muy concentrado en su trabajo y con una gran capacidad de planificación. Evidentemente va a ser muy difícil reemplazarlo. Él tuvo una oferta de Chile, sabemos cómo está el dólar, una oferta de un equipo de segunda división importante como Unión San Felipe era muy difícil de resistirla desde un equipo de la primera C, pero bueno, nos ha dejado una metodología de trabajo que vamos a continuar con un profe que obviamente tuvo que ver en la recomendación, que es Bruno Vanini, y además seguir trabajando con los chicos que venían en el club, que tenemos la suerte de tener una gran cantidad de muy buenos profesionales como como el Baby Gilardo, como Rodrigo Mancilla, Nahuel Ortiz, Bautista Peloroso. Estamos en la etapa, el Chino Sumay, Chicho, perdón, Chicho Sumay, estamos en la etapa un poco de reorganizarnos porque fue un baldazo de agua fría.